¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro de que querés escuchar esto? Segunda hora de esa te la debo, ¿eh? Ah, ¿cómo pasa el tiempo, chico? Venimos de escuchar a Van Morrison haciendo Crazy Love, ¿eh? Bueno, y después la publi de la radio, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos mensajillos, ¿eh? Sí, tenemos mensajillos. Atentis. Que nos están llegando al número 3544-570127. La consigna es, elegí un temita para el cierre, ¿eh? Así que nos llegó un mensaje de Galo. Dice, hola a todos, aguante, esa te la debo. A nosotros nos dice, ¿eh? Sí, gracias, Galo. Quiero gracias. Participar por las 3 empanadas y una pinta. Bueno. Les dejo un tema musical, muy bien. Dice, muy bien. Disarm, de Smashing Pumpkin. Andes. Bueno. ¿Eh? Muchas gracias. Anota, anótelo, por favor. ¿Lo jura sí. Benito, el operador, esta banda? Sí, lo tengo, Coconino. Bueno, qué grande. Bueno, tenemos a nuestro amigo Gustavo, que estuvo escribiendo ahí de temprano. Dice, vamos, ahí sintonizo. Muy bueno el programa. Buenas las efemérides, Andrés. La parte de Andrés esa. Me gustó la data de Galileo Galilei. Dice, Andrés se luce en las efemérides, sin lugar a dudas. Es lo único que hago. Sí. ¿Sigo? Por favor. No seas tímido, mínimo. A nuestro amigo Lion, que ya lo estábamos Leo, Lion King. Dice, grande la banda reyalera Radio Bembera. Con Manu Chao recuerdo su banda, la Radio Bemba. Vamos. Bembera radialera compañera. Qué grande, León, siempre buscando una rima. Máximo respeto, amigos, gracias por estar ahí. Bueno, León, y también, nada, amigo. Y también gracias a vos por estar ahí, mandando un mensaje. Gracias. Es más difícil estar ahí donde está León escuchando este programa que estar haciéndolo. Exactamente. Bueno, ¿qué más tenemos, amigues? Tenemos a José, acá de Los Hornillos. Le mandamos un saludo a él y a su compañera Sofi. ¿Usted está notando lo que mandan? Sí, sí, mire. Dos grandes artesanos del Valle. ¿Qué hacen? Sí. Discúlpeme, ¿qué hacen? Hacen espadas, cuchillos, todo en madera. Escudos. Escudos. Medievales, así. Claro. Ah, los tengo visto en la plaza. Muy lindo, claro lo que sí. No, terrible. Hermoso trabajo. Sí, sí. ¿Qué más? Después tengo a Mati de Mina Clavero, bueno. Que me manda saludos. Y otro Mati desde Rosario. Me dice, Lucho, ya lo estoy escuchando. ¿Cuántos Matis? Muchos Matías. El de Mina Clavero lo anoté. Vamos a poner a Mati. El de Rosario no, porque no va a venir acá a buscar una pinta. Mina Clavero. Y 3 empanadas. Le sale más caro el viaje que... Bueno. Tenemos un audio, a ver qué nos dicen. Hola, ¿qué tal, chicos? Horacio, también de Cañuelas. También voy a votar por el rock nacional. Bueno. Pero a Viticus, en esta noche, hay rock and roll. Bueno. Besos a todos. Horacio. Gracias, Horacio. Horacito de Cañuelas. Y también tenemos un mensaje de Olga, a ver qué nos dice. Bueno. Hola, gente linda, ¿cómo les va? Vamos a hacerle un homenaje al rock nacional de mujeres. Bueno. Me vuelvo cada día más loca de Celeste. ¡Qué temazo! Me encanta ese tema. Y los amo a ustedes también. Qué grande. Beso grande, Olga, desde Buenos Aires. ¿Qué? Ahora, qué gracias, intuitiva, ¿no? Solita. ¿Cómo sabe que somos gente linda? Sí, sí, porque me vieron en la foto, no había ahorita la foto de perfil. Ah, puede ser. Sí, Olga, que sacamos con los anteojos. La semana pasada, sí. Olga es una de las participantes más fieles que tiene este programa. Sí, eso pensaba hace yo. Hace 4 años que se atreve a mandarle un mensaje. Hay que atreverse, ¿eh? Sí, sí, por eso lo... ¿Se acuerda que había un programa que era Atreverse? Atrévete, tete. Y León nos sigue escribiendo y dice, li un tema y un tema de Matías Mormandi, pido. Anótalo, a ver qué conseguimos. O de los Molembos. Tenemos que hablar y hacer la gestión con... Con Benito. Con Coconilo, a ver si lo puede hacer. Y se explaya. Vamos, va, chipa. Miró, dice, se explaya, dice... Que toca el bajo el hermano de Dani Normandi, banda candombera Los Molembos. Los Molembos. Ahora, ahora toca el bajo otro amigo, Andrés. Así que bueno, ahí anotamos a León y ponemos a Matías Mormandi. Por si se gana, le pasamos un tema. Y si no se lo gana, importa, porque lo dejamos en una listita posterior al final. Exactamente. Del programa 129. Mañana, la semana que viene 130. ¿Usted va a venir? Porque después del 129 que viene 130. ¿Usted va a venir? Por supuesto. Bueno, ahí, señor. Le mandamos, perdón, otro mensaje nos está llegando. Aprovechamos el momento de mensaje a nuestro amigo Andrés de Chuchiras. No será Andrés Keller, ¿no? Que no, está... no, ya lo anotamos a Andrés. Por ahora no me voy a Porque Andrés a veces hace eso de cambiarse el nombre, se pone otro apellido y quiere participar para ganarse las pintas. Lo único que me gustaría es que no me entere. Bueno, Andrés, para Chuchiras. Muy bien, Andrés de Chuchiras, anotado. ¿Chuchiras es por acá? Sí, ¿no? Ahí cerca de La Rosa. Andrés conoce todo el mapa del valle. Sí, sí, lo tengo en la cabeza. ¿Listo? Bueno, ¿vamos? ¿Seguimos con una nota, no? Vamos con una notita. A usted le gustan mucho estas notas. Vamos, adelante. Porque esto habla de algo que parece tan común, pero no lo es. Muy interesante eso. No sé qué quise decir, pero bueno. No, está muy bien. Pero bueno, vamos a sacar las publicidades que nos aparecen en esta nota, porque es una nota viva. Sí. Dice, está comprobado que la inteligencia se hereda de la madre. Mire usted. ¿Eh? Epa. ¿Te acuerdas que hablábamos la otra vuelta de si yo soy re inteligente porque mi viejo? No, bueno. De acá tu vieja. La ciencia viene a poner en jaque ese... Qué raro, che. Dice, estudios científicos realizados en los últimos años demuestran que hay un cromosoma que transmite mala inteligencia que el resto, Lucho. Mire usted. Dice, en los últimos años la ciencia ha avanzado a niveles que antes eran impensados. Es verdad. Eso lo sabemos. Eso sí. Muchos estudios nos ayudan a entender nuestros comportamientos y actitudes. Bueno. Pero también nuestros distintos niveles de inteligencia. Mire usted. ¿Eh? ¿Qué sería la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo definimos la inteligencia? La inteligencia? La capacidad de resolver los problemas. Bueno. Yo pido. Según una publicación realizada por el Psychology Spark. Ahí está. Ahora se puede saber si nuestro coeficiente intelectual depende más de nuestra mamá o de nuestro papá. Ahí está. Dicho de otra manera, ahora podemos saber gracias a cuál de nuestros dos antecesores somos más inteligentes. Mire usted. Según los trabajos publicados en dicha revista científica, las principales encargadas de transmitir a sus hijos los genes que se vinculan con la inteligencia son las madres. No le busquemos más. No, listo. ¿Eh? No es más tu tía. Las investigaciones demuestran que el intelecto es herencia de las madres, lo que ayuda a derrumbar uno de los grandes estereotipos de género que no han formado durante siglos. Bueno, no tiene nada que ver. Sí. Pero como la herencia del judaísmo, vio que se hereda por madre. Ah, mira vos, no sabía esa parte. Sí. Que no tiene nada que ver con la inteligencia necesariamente, ¿no? Aclaro por las dudas. Aproximadamente hay entre un 40 y un 60% de herencia en la inteligencia y los recientes avances científicos muestran que los infantes tienen más posibilidades... ¿Los elefantes? Sí, los elefantes tienen más posibilidades de heredar la inteligencia de las madres. Debido a que los genes de la inteligencia se encuentran en el cromosoma X. André, usted que preguntaba. Ahí está. La pregunta es, esto que está diciendo... Sí. ¿Se basa en elefantes o en cristianos? Esto está basado en humanos. Pero Lucho quiso poner a los elefantes y nosotros, ¿por qué no lo... Claro, porque dijo los infantes y yo me hice gracioso, André. Disculpe está que bien, lo... Perdón. Los elefantes, estuvimos hablando de los elefantes la semana pasada. Sí. Bichos muy interesantes también. Muy ojo, interesante. Y también sacamos un montón de mitos de que le tenían miedo a los ratones. Y que no saltan. Para mí fue muy interesante la nota la semana pasada. Que el elefante no salta. Claro. Ah, no salta. Esa imagen del elefante saltando porque ve un ratón que se sube a una silla. Es dibujito. Es mentira. Y tienen cuatro rodillas. Sí. Bueno, debido a que los genes de la inteligencia se encuentran en el cromosoma X. Sí. ¿Y de dónde proviene este cromosoma X? Del lóbulo de la madre. Sí. Claro, entonces estamos el pedo nosotros. Básicamente, digámoslo, aportamos algo, pero en general lo que... Y la madre te transmite la inteligencia. Claro. Seguramente la ciencia cuando se ponga las barbas en remojo verá que dependemos de nuestros papás. ¿Qué genes recibimos de nuestros padres? Y, por ejemplo, que la perseverancia. Martillo y clavar. La testarudez. Claro. Quizás. El enojo. Para llegar a esta conclusión, los investigadores intervinieron ratones. ¿Por qué siempre? Dicen que tienen una genética muy parecida a los humanos. Ah, mira vos. Aparte que son fáciles de manipular, sí, pobrecitos, sí, sí, en un laboratorio. Claro. Imagínense, tiene que hacer un mamú para hacer pruebas con elefante. ¿Sabes lo que le sale cada elefante? Es más barato el ratón que el mamut. No. Perfecto. Dice, y los resultados mostraron que los que tenían una dosis extra de material genético materno desarrollaron un cerebro y una cabeza de mayor tamaño. Epa, en como, comparación con el cuerpo. Como cerebro, de Pink cerebro. Claro, ratón, cabezón. Cabezón. Claro, cuando, entonces, un cabezón dual. Entonces, cuando vemos una persona con el, ¿cómo el cráneo, el cráneo grande, bastante grande? Decí, acá, es tu vieja. Es un ratón. Y es tu ratón y tu vieja tiene la culpa. Claro. No lo sacaron con corsé, ¿eh? No. Como, listo. Cabeza de chupete. No. Ay, me estoy acordando de uno. Por otro, chupete siempre. Chupete elefante. Había uno que pasaba. Le decían a un amigo en la escuela. Qué feo. Le hacían bullying. No, en terrible. En esa época era el bullying al libre. Terrible el bullying, ¿eh? No había ningún tipo de restricción. Era ir al colegio hacer bullying. Terrible, loco. Tremendo. Terrible lo que fue eso. Se me va la nota de lo terrible que fue. Dice, por otro lado, y por el contrario. Por otro lado y por el contrario, aquellos que tenían una dosis... ¡Ay, cómo le gustan las noticias! ¡Carrefour! Es que usted tiene que poner ese coso que bloquea las Y aparte noticias. Son auspiciantes que no ponen un mango. No, Carrefour no está poniendo un peso últimamente. Nada. Sí, dice, por otro lado y por el contrario, aquellos que tenían una dosis extra de genes paternos sí. tenían cerebros y cabezas muy pequeñas en comparación con su cuerpo. El famoso... Eran todos los que iban a la cancha, ¿viste? Cabeza de fósforo. ¡Claro! Ahí estamos todos. Dale. Mientras los embriones maduraban, las células que tenían los genes paternos se acumulaban en las áreas encargadas de garantizar la supervivencia, claro. como la obtención de la alimentación y la agresividad para defenderse. Claro. Claro. Mira vos. Además, los investigadores no hallaron células paternas en la corteza cerebral, área donde se desarrollan las funciones cognitivas más avanzadas, bueno. como la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje. Y la planificación. Así que bueno, acá la nota sigue, nos podemos extender, pero bueno, esto de planificación y todo eso, está bueno saberlo. Tal cual. Porque en general los líderes mundiales, la mayoría son hombres, ¿no? Sí, en algunas áreas sí. ¿Y cómo venimos? Mal. Medio del cote venimos, ¿no? Pero usted dice que si nosotros estaríamos en manos de mujeres, estas empresas supranacionales no harían un bien a la humanidad. No lo sé, señor. Porque el Fondo Monetario Internacional. Dicen que son más inteligentes y que de verdad. Sí. Y digo, podríamos empezar a poner más chicas en. No, pero. Hay una pequeña... que está, por ejemplo, esta muchacha que es amiga de Mauri, Lagarde. Bueno. Que no son los mejores exponentes. Hablamos de Margaret Thatcher, no son los mejores exponentes. No. Pero es 100 a 1, digamos, ¿no? Tal cual. Es 100 a 1. Sí, igual, ojo que la nota no dice que las mujeres sean más inteligentes que los hombres. No, perdón. Dice que la inteligencia, incluso masculina, se hereda de la mujer. Claro. ¿Se entiende? Ahí hay una pequeña... Un juego. O sea, podés ser un tipo muy inteligente, pero heredaste tu inteligencia... De tu mamá. Aparentemente de los genes de tu vieja. Así que, bueno, es un buen momento para agradecerle a nuestras madres... Nuestra gracias, poca o mucha inteligencia. Un saludo al cielo. Bueno. En este momento terminamos el programa. No. Bueno, estuvo bien. Muy linda la nota. Bueno, muchas gracias. Gracias por acercarnos a la ciencia, más que nada. Es fundamental la ciencia en nuestras vidas. Exactamente. Sí, verdad. Es fundamental. Y hablando de ciencia, vamos a escuchar algo que científicamente es bueno para el cuerpo y para la frecuencia del cuerpo. ¿Cómo es el blues, no? Bueno, 22 de junio de 1993. ¿Cómo enganchó la nota ahí con? Se publica el álbum Bluesman B.B. King, llamado Bluesman Summerman. ¿Cómo estás con los Kings? Lanzando a través de MCA, disco que alcanzó la posición. Esto le va a gustar. A ver. 182. No. ¿De dónde, Andrés? En el Billboard. No. 200. ¿Cómo? Re lejos. El número 64 en la lista Billboard R&B Albums. Muy bien. El álbum ganó el premio Grammy en 1994 por mejor álbum tradicional de blues. Los ex compañeros de escuela, Robert Cray, Buddy Murray, también tocaron en la grabación, como Gary Moore, Albert Collins y otros tantos. Es tierra de boga. ¡Oh! Estas cosas que se podía dar el lujo, B.B. King, dijimos. B.B. King. Claro. Así que vamos a escuchar un tema clásico, Sin Admit You. Si les parece, vamos. Del gran disco de B.B. King. Dale, Benito, pone play.

Me encanta este tema que está sonando debajo del señor Bob Dylan, ¿eh? Ah, mirá vos. ¿Cómo estamos con su último disco? No, no su último disco, el anterior. Triplicate, disco triple que sacó el Bob Dylan, ¿eh? Ni más ni menos. Este viejo que sigue sacando discos. ¿80 pirulos? Espectacular, tiene más de 80. Che, acá nos escribe Gustavo, nuestro amigo. Sí. Que nos escribió antes al programa, dice: Benito es un éxito, que hable más. Gustavo, pueden verlo en la feria. Hace algunos trabajos muy muy delicados. Muy. Me mandaron saludos. Mirá. Sí, a usted, Benito. Mirá a usted. Bueno, decía, un trabajo muy delicado, puede venir a la feria. Sí, Gustavo, sí, está en el pasillo que. Está cerca de usted. El central, sí. ¿No? Está en el pasillo que va derecho al famoso drugstore Oiga Bonita. Ah, mire usted. A mitad de pasillo. Bien, sí, bien, sí, bien. Sí, sí. Bien ubicación, está bien. Acá tengo un mensaje de nuestro amigo Franco, acá del pueblo. Vamos, hola, Andrés, Franco. Muy buena la radio. Tema de cierre hermética, olvídalo y volverán por más. Anote ahí, apunte que queda en la lista. Si no es el cierre, les decimos que los temas que vienen van a quedar en una lista. Franquito, qué buen tema, ¿eh? Alusión a esta época electoral, la letra de ese olvídalo y volverá por más hace alusión a lo que estamos viviendo con la política hace un tiempo. Muy bien. Me gusta la voz del locutor cuando se pone serio, ¿no? Sí. Hola. No suele suceder, vamos a reconocerlo. Pero ahora, teníamos otro mensaje de Paula, ¿puede ser? Sí. Vamos, anotamos a nuestra amiga Paula. Sí, nos manda saludos, está desde Córdoba, escuchándonos. En la docta. Córdoba City. Sí, la docta. Decíamos la docta porque ya lo aprendió. No, terminé de aprender. Se lo dije comparta de vuelta. Se lo dije el otro día, señor. Siempre el público, el público se renueva. Quiero saber si usted me escucha cuando yo le hablo. A veces sí. Lucho. Y esto no me lo escuchó. No te apurate que no te escucho. A veces sí. La docta, dicen que fue la primera universidad fundada en territorio hoy argentino. Claro. Sí, cumplió 500 años. Se puede. Por eso le dicen la docta. De la mano de los jesuitas. No sé. Bueno. No sé si era la universidad jesuita. Porque los jesuitas los expulsan. Hacia 1770, por ahí los expulsan. La corona española los expulsa. Doble amarilla. Sí, porque hay ahí un drama con los portugueses y qué sé yo. Y aparte, bueno, mucho poder de los jesuitas. Le cortaron la cabeza. Perfecto. Así que no sé. Bueno, no está bien, está bien, está bien. Hay una película muy interesante. La misión es un peliculón. Sí. ¿Está grabado acá o no? Con Sean Connery. Porque es un clásico para la gente de nuestra edad. Pero hay gente joven que no la vio. Como, no sé, El Padrino. O Volver al Futuro. Sí. Bueno, son de otro tinte, pero otro son todas. La misión es una película que hay que ver. No importa. Sí. La misión es una la que mencionó anteriormente, no. Pero bueno. ¿Volver al futuro no le gusta? Pero está. Es relevancia, digamos. No, claro, sí, por supuesto. La misión tiene un trasfondo histórico. Sí, claro. Y como El Hombre de la Rosa también. El Hombre de la Rosa, de Humberto Eco. Ahí está. El libro. Y otra cosa, creo. Mariposa. Que estuvo el Robert De Niro, que fue Robert De Niro en la misión, claro. Al Oscar, que no lo ganó. Ah, mire usted. No, por esa película no. Pero la verdad que labura muy bien. Es una actuación espectacular. La que yo mencioné recién mal, es la que mencionó Lucho. Sean Connery trabajando. El Nombre de las Rosas. Claro. No en la misión. Perfecto. Peliculón. Si no me equivoco, la película Misión, hay partes de la película, está grabada en el territorio argentino. Y puede ser. Sí, ahí en la triple frontera. Claro, puede ser. Todos territorios. Trabaja también, ¿sabe quién? Un joven Liam Neeson en la misión. Claro, exactamente. Y después está el otro actor que hace del cura principal, que también es muy famoso, no me acuerdo el nombre en este momento. Bueno, Humberto Eco, aparte de filósofo, el escritor del libro El Nombre de la Rosa, escribe novelas, escribe cosas muy, muy buenas. Yo leí hace muy poquito Baudolino, la novela del 2000. Es espectacular. Mira vos, mismo autor. Humberto Eco, claro. Él escribe cosas, digamos, académicas, filosóficas, y después también se da el berretín de escribir. Género de ficción. Exactamente, novelas. Claro. Así que bueno, muy, muy interesante para leer Humberto Eco. Bueno. Bueno, ¿con qué seguimos a todo esto? Bueno, como siempre nos llegan los hombres membretados. Che, le están llegando a Andrés últimamente solamente. Sí, no sé por qué. Miró. Me llegaron a mí, perdón. A Benito, Benito. A Benito, por favor, Benito, páselo a Andrés Kessler. Acá está. Espera que lo rompa. No tiene nada que ver con el duche, Benito. Bueno, no, estamos en tiempos de. Creemos que no. De elecciones, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, tenemos un acto político a nuestras espaldas. A nuestras espaldas. No es porque nosotros le estemos dando la espalda. No, jamás. Simplemente haríamos porque nosotros tenemos las obligaciones que los jerarcas de la radio nos imponen, que es hacer este programa. Sí, claro, sobre todo los jerarcas. No ir a comer y a tomar bebidas a otros lugares. Por supuesto que no. Y dice así la noticia: un político indio drenó un embalse solo para recuperar su teléfono que fue suspendido. Hablamos de la buena política, que es en este caso, ¿no? Un funcionario de gobierno indio ha sido suspendido tras ordenar que se vaciara un gigantesco depósito de agua para poder recuperar el teléfono que se le había caído accidentalmente. ¿Está preso ese político? ¿Habrá sido el río Ganges? ¿Ganges? Estoy tratando de pronunciar el nombre, ¿no, muchacho? A ver, usted sabe mucho de eso. Rajesh Viswanath. Ah, pero en inglés lo dijo. Rajesh Viswanath. En hindú, dígalo. Inspector de alimentos de 32 años del distrito de Kanker. Ah, conocido esa parte. Se ha convertido en el tema del momento en las redes sociales. Y sí, me imagino que sí. ¿Cómo va? ¿Una pileta? Un dique. De casa, vacío. Pero un dique. Sí, dejaste sin agua a un montón de gente porque perdiste el número. Bueno, el teléfono, claro, no, el otro teléfono. Y suspendido el teléfono. Sí. No es que está recuperando un teléfono que está en funcionamiento, no tenía ni. Vuelvo al hay que ver qué había en ese dispositivo. Claro, bueno, claro. Esa, porque claro, lo que decíamos antes, hoy por hoy, el te compras otro celular y sí, te pedís el mismo número, ¿puedes hacer eso o claro, no? El aparato siempre en la mano, no en el dique, en este caso, no, claro, puede comprometer. Sí, sí. Imagínate vaciar el dique la viña, Andrés, usted porque se le cayó el celular que tiene todos los contactos. De casa la casa. Bueno, entonces decíamos que es el tema del momento en las redes sociales de Indias por su implicación en un incidente que puso en manifiesto la ignorancia de los funcionarios públicos ante graves problemas medioambientales, como siempre, como la escasez del agua. Viswanath abusó de su poder para disponer de unos 2 millones de litros de agua de un embalse, unos 2 millones nada más, de la ciudad de Pankhur, solo para poder recuperar el flamante smartphone Samsung Galaxy S23. Es el mismo que tengo yo, me parece. Yo haría lo mismo. Es el mismo de la radio también. Que se le había caído accidentalmente en el water. Al parecer el agua vertida en un canal cercano era suficiente para regar 6 kilómetros cuadrados, 600 hectáreas más o menos. No lo puedo creer, che. De tierra de cultivo. Pero bueno, vamos a hacerlo porque se me cayó el celu. Al parecer, el joven inspector de alimentos se fue de picnic con sus amigos. Y sí, como sus siempre amigos, pasa. Sí. Tomaron fernet. La India se manifestó. Era el embalse de Pakal Krop. A principio de mes, se la pusieron en la pera. El embalse recibió el agua desbordada de una represa cercana. Yo no puedo creer. Y cuando Viswanath intentó hacerse de una selfie con el agua corriendo de fondo, se le cayó por imbécil. Perdón. Su nuevo teléfono flamante al embalse. Algunos nadadores locales acudieron a buscar el teléfono del funcionario. Quiero aclarar que no es Meolans que no, estamos no, mencionando. Si lo hubieran tenido a Meolans, claro, se ahorraban los 600 millones de litros de agua y no sé qué. Pero tras 2 días de búsqueda no encontraron nada. Entonces, ¿qué dijo el tipo? Pero tan importante el vamos a sacar el tapón. Vamos a sacar el tapón este día. El tapón ese que. Yo le ponía nylon al tapón a veces la pileta para que no pierda agua. Bueno, la pero pincho que teníamos, la número 4 en casa. ¿El número 4? ¿La número 4 cuántos metros tiene? Y realmente creo que tenía 2.5 por 1.5. Una cosa de loco. Entraba usted nomás. Estirado. Sí, imagínese. No, no, bueno, pero escúcheme. Pero en verano era un vale. En verano era un oasis. Vale. Olvidate. En verano vale. Vale muchísimo más. Bueno, entonces decimos que Wise insiste que fueron lugareños quienes le sugirieron. O sea, el tipo menos se, mal, no se hace cargo de claro, que claro, fue un hijo de mil. Me dijeron. Sugirieron que drenare parte del agua. Ah, parte, bueno, por fin. Del embalse para facilitar la búsqueda. Me gusta esta utilización de palabras. Sí. La búsqueda del teléfono que se le había caído. Aunque al parecer se negó. Al principio él dijo, no, qué buen no tipo que es. Deje muchacho, no, deje. Sí, no es tan importante. Claro, acabó cediendo por la presión pobre que le ejercía la gente de alrededor. Sí. No, vamos a hacer el dique, tenemos que buscar el teléfono. Yo no lo puedo creer, Andy. Y decidió llamar al funcionario de subdivisión. Claro, el tipo es el jefe y llamó al menor rango para pedirle permiso para que vacíe y drene el embalse, ¿no? Un acto de terrorismo. O sea, bueno, son varios. Es este que es un personaje y los otros que estaban ahí con él, ¿no? El famoso buscó cómplice. Claro. No se quiso hundir solo. No, aparte, el tipo dice que fue por presión de la lo presionaba la gente. La gente misma, el pueblo. Pero por un celular, ¿a quién le puede interesar más que a uno un celular? Pero el pueblo quería que el tipo recupere el Samsung S23. A ver, después me repite el nombre de ese siniestro, por favor. Me cuesta bastante, pero no, se lo, usted maneja, lo voy a memorizar. Era en la India, eso lo sabemos. Programa. Usted maneja muy bien, Andrés, el hindú. El sánscrito. Es Wishas el nombre y Raje. Como la Wishas. Ah. Y Raje porque el tipo. Wishas Raje. Dicen que todavía lo están buscando. Sí, sí, está buscalia. Así que llamé al funcionario de la subdivisión, dijo el tipo. Sí. Que me dio permiso verbal, porque solo había unos pocos metros de agua. Claro, el tipo le dijo, no me tengo. Capaz que estaba medio así. Mediodía. Olvídate. Le dijo, che, ¿puedo vaciar el dique? Sacá, sí, sacá, papá. Alquiló una bomba de diésel por 7.500 rupias. No, ¿que sabe lo que es 7.500 rupias? La verdad que no. Yo tampoco. Pero y hacelo por. Y extraje un metro de agua del embalse de 3 metros de profundidad durante 2 días. Yo no lo puedo creer. Un metro de agua durante 2 días. Claro. Yo no sé cuánta agua era, dice el tipo. Claro, bueno. Y no, ni siquiera contabilizó eso. Imagínese, la pileta de los hornillos tiene 2 millones de litros de agua. ¿Y entonces qué hacemos? Hace la cuenta. Se le cayó el celular ahí, ¿no? Por 3. ¿Usted se le cayó el celular? ¿Usted está diciendo que se le cayó el celular e hizo vaciar la pileta de los hornillos? Tal cual. Bueno. No sé cuánta era. Pero pueden preguntar a los aledaños. Claro, el tipo claro, ni no. siquiera se hace cargo. No sé cuándo saqué. Pregúntele a los muchachos que me presionaron claro. a mí para vaciar. Para que yo recupere mi celular. Porque es beneficioso el claro, celular para todo la comunidad. El pueblo claro. hindú, en este claro. caso. El agua solo la utilizan para bañarse. Claro. Que no se bañen un par de días. No se bañen un par de semanas, no, muchachos. Lo que viene aquí de picnic y no para regar ni para otros fines. Los medios de comunicación han exagerado mi noticia. Eso dijo el tipo. Muy bien. Ah, sí. Pobre tipo. Al final lo están denostando. Lo están denostando al cuete. Hernán Lavín Dibar, subdirector de los recursos hídricos, admitió efectivamente que había dado permiso verbal. Nadie claro. no firma nadie esto, claro, ¿no? Para desecar, mire la palabra que utiliza, ¿no? Para desecar el embalse, pero añadió que el nivel de agua había descendido a unos 3, 4 metros. Ah, como si fuera. No pasa nada. La historia no tardó en difundirse y Rajet rajó. Se metió en un buen lío, por supuesto, ¿no? Abusando de su posición, Wishwan desperdició muchísimos litros de agua durante la temporada de calor. Encima. No, encima en la India que hace más de 50 grados. Claro, a la sombra. Te digo porque me contaron. Claro. Por fotos. Es un comportamiento inaceptable que no se puede tolerar, declaró el recaudador del distrito Camper Keeper con John Callan. El departamento de Diego. Veo que maneja todos los idiomas. Expresó una consternación al despilfarro de una cantidad tan importante de agua por una razón tan imbécil. Cuando la gente depende de los camiones cisterna para abastecerse agua en veranos abrasadores, sé que abrasan mucho ya, sí. El funcionario ha vaciado muchos litros que podrían haber utilizado para regar 1.500 acres de tierra. ¿Acres? ¿Qué será acre? ¿Hectárea? Los acres, en realidad, claro, hay que hacer una multiplicación, una división, potenciómetro y ahí sacás el resultado. Ah, mira, muy bien. ¿Cómo? Que te lo puedo pasar ahora. Por favor, te lo pido. Tuiteó el vicepresidente nacional del partido de oposición estatal de claro, el opositor. Que era de Junto por el Cambio. Claro. Ante todas esas críticas, Rajen defendió su decisión de vaciar todo el depósito del agua, alegando que su flamante smartphone Galaxy S23 contenía información departamental muy importante. ¿Qué? ¿Qué Pero, información puede estar almacenada en un eso celular? Eso es lo que nos preguntamos todos. Claro. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Es una cosa de loco, ¿no? Porque el tipo manda a vaciar. ¿Qué decisión? Para mí una decisión. Mirá, me pongo serio. Póngase serio. Es una decisión terrorista. Para mí es terrorismo porque dejar 600 hectáreas, no sé, o acres. Sin cultivo, te quedaste sin lechuga, te quedaste sin papa, te quedaste sin zanahoria, no le pudiste dar de tomar agua a las vaquitas. Que son sagradas. Para la leche. Está sacando el tipo en verano. Claro, ¿viste? Por la pérdida de un celular, ¿qué tan información guarda? Esa es la temática de qué pasó ahí, papá. Yo no sé qué hace el FBI que no va y los ataca. Directamente. Directamente, ¿no? Sí, la policía del mundo. Claro, bueno, porque están en todos lados, ¿no? Y sí. Bueno, hay un mensajilio que estaría ha bueno que vayan a Jujuy, Andrés. Uy, bien, el quilombo, chito, Jujuy, por favor. Morales ganó y está haciendo con lo que hace siempre, reprimir, hacer bosta a la gente. No, lo que pasa es que, bueno, la semana anterior hubo un cambio de una ley muy importante que era el hecho de poder manifestarse. Sí, con la reforma constitucional, claro. Sí. Pero el trasfondo que algunos, ¿cómo se llama?, hablan es que, bueno, el territorio de Jujuy contiene una gran cantidad, sí, de litio. Sí, claro. Que acá hay algo más, no es, sí, solamente, claro, la represión misma. No, por supuesto. No, pero eso ya... Por supuesto. Ya. No, yo vi unos... ayer leía de Infobae, bueno, unos titulares que decían... Ahora no, sí, sí. Pero eran cosas ridículas como la de Rajé, el indio este, póngale, ¿no? Que decía como que detrás de todo el quilombo estaba Milagro Sala. Y sí. Lo pasa que está presa por tirar huevos hace más de 10 años. Sí, una cosa totalmente ridícula. Y decía policías heridos. O sea, el titular de Faroá. Hay un nivel de muerto, si no me equivoco. Sí, pero aparte, mira, yo escuché, fue creo que viral, no sé si a vos te llegó también, del perro Santillán, hablando sobre este tema, que es un audio muy interesante, que a mí me lo reenvió mi vieja. Buenos Aires, muy bueno el audio. No sé por qué me pasó en el celo este que vos querés reenviar, que yo lo estaba buscando y no lo encontré. Pero muy interesante, relacionado con esto, ¿no? Con qué es lo que está sucediendo en todo el entorno, ¿no? Sí, no, sí. Más allá de los medios hegemónicos de comunicación, lo que están transmitiendo, ¿no? Sí, o qué vienen a ponerle. Morales, sabemos a quién pertenece. ¿Puede ser una prueba piloto, Jujuy, para el resto del país? Siempre lo es. Generalmente hacen cosas claro, de esta característica en territorios para ir probando. Recordemos que acá también quisieron poner una planta de litio. Sí. Y si no fuera porque se levantó todo el valle, estaría puesto, sí, ¿no? La Dark House se llama. Entonces, yo creo que al pie del cañón siempre hay que estar y hay que fijarse qué es lo que grande negociado que están haciendo, qué es lo que están haciendo esta gente. Morales, no es casualidad que después de su reelección modifica estos artículos y empieza a mostrarse como es realmente, ¿no? Una persona que se postula para presidente de un país. Bueno, eso no me extraña. Morales, que va a representar al radicalismo, no sé qué tipo de radicalismo, pero está con el PRO. Está con el PRO. Radical, pero con el PRO me parece que está. Yo la verdad que no entiendo más nada. También Peluca Milei. Bueno, pero salió Bullrich, salió Larreta a decir está bien lo que está haciendo Morales. Sí, es verdad. Ah, no, seguro. Bueno, pero eso tiene espíritu de cuerpo, ¿no? Eso lo hacen generalmente, este tipo de cosas suceden. Bueno, un abrazo a toda la provincia de Jujuy, a la provincia hermosa. Sí, hermosa. No, y aparte, hermosa. Bueno, va a haber varias manifestaciones, ya hubo hoy en ya van como Aires, 16, 17 días en de manifestaciones en un montón de lugares donde la gente está apoyando al pueblo jujeño, por supuesto. Jujuy, más allá de todo, es una provincia que vive mucho del turismo. Estaba viendo las últimas noticias que bajó entre el 40 y el 50% del turismo. Ya están teniendo conflictos internos. Estés de acuerdo o no, ya los tipos que son avaros económicamente dicen, no, hermano, paren un poco porque acá no está entrando nadie que está dejando la moneda. Así que bueno, vamos a ver cómo transcurre todo esto. Repetimos, le damos un abrazo ahí al pueblo jujeño. Muy bien. ¿Hay algún mensajilio? Yo no sé si lo leí, nos mandó saludos Franco, ¿lo leímos? Sí, Franco lo leímos. Olvídalo de volver a por más, de víctima al vaciamiento. Reiteramos la vía de comunicación, si le parece, mi amigo Luciano. La tengo a mano. 3544-570127. Elegí un tema a elección. Si mandás un mensaje y ganás, pasamos tu tema. Y si no ganás, después va a quedar una listita ahí de música donde la vas a poder escuchar. Todo lo que consigamos. Si me piden música egipcia a esta hora, es probable que no lo consiga. ¿Sí? De Mohamed Salah, que se anda buscándome Mati Mormandi para León. Bueno. Me dijo. De paso un chivo. Los cerveceros. Sí, a ver. Que en el Valle hay muchos cerveceros. No hablo de la gente que toma cerveza, que prácticamente toda la población del Valle, sino que los que los hacedores del gran bien, digamos, de la cerveza, que no los que la tomamos. Ahí está. Los reyes de la cebada. Claro. Póngale. Dicen que el 22 de julio. Ahí está. Va a haber una fiesta de la cerveza. ¿A dónde? El 22 de julio, vaya anotando. Fiesta de la cerveza, ¿dónde? Aquí. No en la radio, sino aquí al lado, en el salón comunal de Los Hornillos. Vamos. Va a haber Morphy. Bandas en vivo. Y calefacción importante a tener en cuenta voy, entonces, para claro, esta fecha del 22 de julio. Me dijeron, hay una calefacción garantizada. No sé si porque vamos a hacer un montón tomando cerveza o porque va a haber calefacción realmente humana también, ¿no? Bueno, esto es el 22 de julio. Va a haber 8 cervecerías del Valle. Uy, por favor. Clandestina, nuestra cerveza auspiciante de nuestro gran amigo Fede y Vale. Yo cuando... Por supuesto va a estar presente, pero después... 8 en cervecería del Valle en total, ¿sí? Qué bueno, qué alegría. Más bandas en vivo, imagínense lo que va a ser eso. Así que bueno, no sé qué cae, pero vayan agendándose. Sábado. 22 de julio. No, bueno. Tiene que caer sábado. Puede ser. Si no, lo cambiamos de día. Bueno, así que... Son las 9:46, Luchito. Sí, recordamos. Sí. A quien, entre la gente que mande mensaje, vamos a sortear. Entonces, la pinta... Sí. Y 3 empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. Recuerdo. Sí. Recuerdo, porque es bueno recordar siempre. Sí. Recordis, decía. Recordis, volver a pasar por el corazón. Tal según cual. La etimología latina de la palabra claro. Recordar. Que Fede, nuestro gran amigo, en este mismo momento, mientras nos escucha, está preparando la negra alcohólica con notas a café y chocolate. Qué gana de así te la digo. Se llama Russian Imperial Stout. No. ¿Eh? Que me dijeron a mí que va a estar preparada. Porque veo que entre que preparan la cerveza. Sí, tiene un tiempo Tiene un tiempo. No te la pueden preparar hoy y te la dan mañana. No, porque te puede. No sé qué te puede hacer. Sí, te puede hacer mal. Sí. Pero me parece que va a tener el tiempo suficiente para estar disponible. Para el 22 de julio en la fiesta. La voy a probar esa cerveza, pero. La vamos a probar juntos. Te voy a decir, Fede, prepárame una IPA. También. La IPA de Fede. Para mí la preferida, Diez. Yo me pedí la IPA y la Russian Imperial Stout. Así, una al lado de la otra. Sí. Muy bueno, che. Bueno. Fantástico, señores. ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos un ratito más? ¿Qué dice, Andrés? Vamos a quedar hasta las 5 de la mañana. 21 de junio de 1968. Che. Se publica el single Hush. Una canción escrita por el compositor y músico Yankee Joe Shaw. Conocidísimo. Para el artista Billy Joe Roger. Billy Joe es reconocido, Andrés. Billy Joel, ¿o no? No. Bueno. El tema fue grabado posteriormente por la banda de rock. Dijeron, córranse ustedes que no saben esto cómo es. Y lo graba Deep Purple en el 68. El miembro, ¿sí? Ricardo. Grupo, sí, estamos hablando de la banda. Sí, de la banda. Okay. El miembro Fernando. Del grupo, Richie Blackmore, escuchó. ¡Oh! El original de Billy Joe Royal. Olvidate. Mientras vivía en Hamburgo. El miembro original, digo. Hermoso Hamburgo. Vivía ahí el tipo. En la pista se convirtió. Y escuchó, bueno, la escuchó y dijo: esto lo toco yo. Olvidate. La pista se convirtió en el primer sencillo y éxito de la banda Deep Purple. Alcanzando el número 4 en el Hot 100 del 21 Hot. Al 20. ¿Es caliente? Claro. Mira vos. El número 16 en Italia. Bien, Lostano. Y el número 2 en Canadá, mientras que había pasado desapercibido en Reino Unido. Cashbot lo llamó una reversión psicodélica de la canción retrospectiva de Billy Roger. Bueno, no importa lo que digas vos, Cashbot. Y el Billboard. Diciendo el trabajo instrumental y la adaptación de la canción de rock apuntan a pura fuerza, nada más. Y como una divertida y contemporánea canción cilia. Mire usted. O sea, lo bardearon. Mirá y por vos. Eso fue más reconocido en Europa, no en el Reino Unido. Y una de las primeras canciones que grabó la banda original de Deep Purple. Mire usted, bueno. Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar. Adelante. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro que querés escuchar esto? Oh! said a little girl, she's on my mind. No doubt about it, she looks so fine. She's the best girl that I ever had. Sometimes she's gonna make me feel so bad. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, va, deshecho, pero con amor. Bueno, volvemos a escuchar a Deep Purple, aquí en Esa tela debo. Se va terminando este programa 129, la pasafrola, según dicen los eruditos de la lotería. Este es el tema que nos mandó León. Escucha, Andrés. Vamos. Me gusta. Contrólese, Lucho, contrólese. Bájese de la mesa. Bueno. Cercalo, ahí va. Vamos, Luni. Bueno, este es el tema que estaba ahí, ¿no? Nos pedía León que le hagamos el aguante, sería un amigo. ¿Cómo se llamaba la banda? No me acuerdo. No, este me puso, es un estreno de un amigo de San Juan. Bueno. Pero parece una banda media de La Plata llamada El Matón Policía Motorizado. Ah, mire usted. Estuvo muy conocida. Fabricio Montilla nos escriba. León es una persona muy atenta. Está al pie del cañón, León, ¿eh? De Caucete. Qué hermoso, bueno. Qué hermoso lugar de San Juan. Bueno, tenemos la votación. Sí. Para ver quién se gana las pintas. Exactamente. Perdón, la pinta y la empanada de Cruz del Cerro de los Hornillos. Recordamos. Sí, que este sábado va a estar cerrado porque es la veda electoral, señores. Yo voy a pasar igual. No se pueden tomar y después ir a votar porque miren si hacen desastre. Ni consejo se puede tomar el sábado. Ojo. Bueno, así que el viernes, no sé, manden mensajito. El sábado no. Dale. El viernes usted no sabe si está abierto o no. Nadie sabe nada en este pueblo, viejo. No, solo nadie sabe nada, pueblo. Viejo. No, la verdad que es no. Una cosa. El fantasma de Benito es el único que sabe. Después le vamos a preguntar. Se lo gana, queda ahí para el otro fin. Sí, de semana. Por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. De hecho, hay gente que no ha ido a reclamar su premio, como Ana. Ana estuvo hablando el otro día en la feria y me dijo, ¿sí? Lucho, no pude ir a retirar el premio porque hacía mucho frío. Bueno, Ana, a ver. Hay una contemplación mínima. Mínima de dos semanitas, creo. Dos horas después que te lo ganaste, más claro, o menos. No, ahí no. Exactamente. No, porque un jueves está cerrado. Bueno, ¿cuántos números tenemos? Tenemos unos cuantos. Vamos a reducirlo a la gente del Valle. Sí, sí, okay. Ok. Bueno. Dale. Entonces vamos a decir que tenemos nueve números. Nueve números, sí. Vamos a pedirle a Luna, que Luna ha estado presente aquí todo el programa. Luni. Es una niña, vamos a decir. Sí. Es la hija de Andrés Keller. Sí, sí. Y no quiso hablar. No preparó ninguna columna ni nada. Dijo, prefería por esta vez no. Ya lo va a hacer. Sí. Ya lo va a hacer. Pero bueno, vamos a pedirle que elija un número entre el 1 y el 9, Luna. 5. Vamos, 5, Gustavo. Bueno, nuestro amigo Gustavo que se estuvo comunicando desde temprano. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien. Gustavo acá, Hornillos. Sí, de Hornillos. El Gus. Bueno, Gus, te ganaste. Ahí. Después te iba a mandar un mensaje. Dale. Te ganaste la cervecita. La pinta y las tres empanadas. Sí, recordá que este fin de semana, bueno, la veda electoral. Mirá, pero te ganaste el premio, le escribo. Ahí está, muy bien. En vivo. Listo, en este instante, nene. Qué bueno. Alegría que se lo gane gente acá local, che. Y sí, porque el sorteo participa gente de acá. No es posible que se lo gane otra persona. No lo va a enojar que no tomó la pasta. Discúlpeme, pero no es posible que se lo gane alguien de Mar del Plata. Tremendo. ¿Por qué tremendo, no? Se lo puede ganar tremendo. Y después dice, bueno, me lo gané. Y después se lo toma usted. Usted para eso quiere se le gane a esa gente, claro, pobre. Usted se aprovecha de la gente. Usted entendió. Bueno, amigues, terminamos entonces. Vamos a terminar. Sí, que tenga buena jornada electoral el domingo. Sí. ¿Sí? En paz y como, sí, como Dios manda, vamos a decir. Sí. Vamos a ver cómo. Junto y en familia. De la mano. Sí. Yo voy a ir de la mano a votar. Sí. Ah, sí, va de la mano. Sí, sí. Lo que pasa es que uno vota acá en la hornilla y otra vota. Entonces en va a ser difícil, a no ser que le corte la mano a la persona. Pero bueno, vamos a los dos pueblos de la mano a votar. Ah, claro, primero uno y después el otro. Claro, está bien. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a despedirnos con qué tema, Andrés. Vamos a despedirnos al final con un cover. Ah, hizo lo que quiso, me encanta, Andrés. Y está todo en la lista para que la gente siga escuchando Radio Lito. Muy ¿Usted bien. Me asegura que está Olvida lo y volverá por más de Hermética? Ya está puesto en la lista, la estoy preparando. Pero bueno, a pedido de Eugenia de Buenos Aires, sí, hay una banda que se llama Hermanos de Sangre. He conocido a Hermanos de Sangre. Hizo un cover de. Que esto va a ser una columna. Para el, no una columna, sección. Ah, vamos a elegir algunos covers, claro. De algunas bandas, de algunas. Me gusta temas. Eso. Es que por otras bandas. En este caso, Hermanos de Sangre hace un cover de Duran Duran. Ah, mire usted. Yo sé que de Dire Straits. Claro, una banda que hace heavy va a ser algo. De Duran Duran, mire usted. Duran. Así que nos vamos a pedir con ese tema. Bueno. Y luego colocamos la lista. Tenemos a Smashing Pumpkin, sí, de Galo. Sí. Tenemos a Viticus de Alonso Panda. Alonso Panda. Alonso Panda de La Nota del Amor. Hermética. Tenemos a Mati Normandi. Me lo buscó, ¿no es cierto? Para sí, el Antonio León. Sí. Bien, Andrés. Y Gustavito, no sé qué eligió el ganador, pero bueno, vamos con Duran Duran. Claro. Vamos, dale, vamos. Nos vamos, vamos a despedir. Gracias por gracias compartir. Gracias por operarnos. Gracias, Coconino. Gracias, Benito. Ah, bueno. Así que, bueno. El próximo programa, el número 130. Me gustan los números redondos. La pataflora. Sí, traemos. La pataflora de batata. Traemos achura para la semana que viene. Ahora vamos a pedir un poco de achura. Ahora vamos a achurar a alguien. Vamos a hablar con Livia. Bueno, amigos, buena semana y nos vemos la semana próxima. FM 88.5. El Grito. Sueña bien. ¿Querés empezar un emprendimiento? ¿Querés organizar el que ya tenés? ¿Tenés que liquidar tus impuestos? ¿Calcular ganancias? ¿Certificar un balance? No necesitas alguien que te asesore. Necesitas alguien que te acompañe. Senderos, consultora contable humanista, se encarga de acompañar a los emprendedores para que conviertan sus ideas